Cuéntame cómo te sientes conmigo, si estás cerca de mi objetivo de poder besarte una vez o dos. Si no es mucho lo que pido, sin sonar muy atrevido, estás conmigo, nada más ya me interesa, porque tú eres esa pieza que arma mi rompecabezas. Y es que tú eres para mí y yo seré solo tuyo. No importa si nos peleamos y nuestro amor es más fuerte que el orgullo, porque cuando estoy contigo cada día es una sorpresa. ¿Qué tal si bailamos juntos? Llegaré hasta donde quieras. Quedamos tú y yo solos donde nadie nos puede encontrar. Yes, yo sé que tú andas loquita por mí, que loco por ti. Dime qué estamos esperando, ¿por qué no nos vamos de aquí? Dime que sí, que yo te paso buscando. Sé que andas loquita por mí, yo loco por ti. Dime qué estamos esperando, ¿por qué no nos vamos de aquí? Dime que sí, que yo te paso buscando. Cada día es una sorpresa.